Estás escuchando. El patriarcado es un juez. Soror, revista feminista. Que nos gusta por nacer. Y nuestro castigo. En UTA Radio. Es la violencia que ya ves. Buenas tardes. Hoy, miércoles 27 de mayo de 2020, estamos aquí en su programa Soror, revista feminista. Hoy tenemos como invitada a Gabriela Gutiérrez Mendoza. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y es estudiante de posgrado en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ella ha colaborado en Fomento Cultural y Educativo Asociación Civil como promotora educativa en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, así como en el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, en la Universidad La Salle, ha coordinado el Diplomado de Desarrollo Integral de la Mujer. También ha sido coordinadora del Centro de Información y Servicios Bibliotecarios y responsable de las acciones de la Unidad para la Igualdad de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social en la UNAM. Hoy es profesora en la misma escuela y es integrante del colectivo Pluridiversidades Feministas. ¿Sí? Bueno, asimismo ha impartido conferencias, cursos relacionados con metodología de trabajo social, género y liderazgo de las mujeres, violencia, derechos humanos de las mujeres, empoderamiento, participación política y ciudadanía de las mujeres, entre otros temas. Bueno, ella es especialista en género y es feminista. Bienvenida, Gabriela. Muchísimas gracias por estar con nosotras, con nosotros esta tarde. Nosotras tenemos otros datos. La entrevista de hoy se realiza en el marco del día 25 por la no violencia hacia las mujeres y la campaña Nosotras tenemos otros datos. Las mujeres están padeciendo los efectos del confinamiento en casa por la pandemia y con ellas los niños, las niñas, los y las jóvenes, los adultos mayores. Ellas y ellos no son solamente testigos, también se ven afectados por la violencia física, psicológica, económica, patrimonial y otras. Cuando se niegan estas violencias, como ha sucedido en estos días, y se dice que las familias son felices, se pone de manifiesto la violencia institucional y con este discurso se autoriza a quien la ejerce, es decir, a los agresores. Y continuamos en este tu programa, Soror Revista Feminista, por la erradicación de la violencia contra las mujeres, nosotras tenemos otros datos. Hola, buenas tardes. Bueno, pues estamos aquí en el programa de Soror Revista Feminista y hoy vamos a comentar y ya saben ustedes, está de invitada con nosotras la maestra Gabriela Gutiérrez. Ella es académica y especialista en estudios de género y feminista, ella de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Bueno, entonces, buenas tardes, muchas gracias por estar acá con nosotras, Gaby, ¿sí? Bueno, porque nosotras ya podemos comentar. Acá te agradezco muchísimo, te agradecemos nosotras, el equipo de Soror, que esta tarde estés comentando, platicando, compartiendo con nosotras esta charla. Y bueno, pues es un súper tema en este contexto en el que nos encontramos. Yo sé que es un de mucho interés, no solamente para un espacio específico de la universidad, sino para la universidad y seguramente para en muchos otros espacios habrá, digamos, tendrá cierta respuesta, estoy segura. Bueno, vamos a comentar, tú nos irás dando pauta. Y aquí me gustaría que tú iniciaras con que nos comentaras qué es el plan de seguridad en situación de violencia. Está por parte de la Unidad para la Igualdad de Género de la Escuela de Trabajo Social, pero sí que de la UNAM, pero sí que nos empezarás a comentar un poquito para conocer exactamente de qué se trata y que nos hablaras, bueno, como todo este proceso del diseño, del equipo, de quiénes están participando, etcétera. Claro. Va. Bueno, pues muchas gracias, Isa, y gracias Toika por la invitación al programa. Y sobre todo, bueno, pues este tema que nosotras desde la Unidad para la Igualdad de Género consideramos que es relevante en estos tiempos de confinamiento por el COVID-19. ¿De dónde surge, pues, la propuesta de este plan de emergencia? Nosotras atendemos, continuamos con la atención una vez que todo el mundo nos fuimos a nuestra casa por medio de dispositivos electrónicos y de plataformas, atendemos a nuestras alumnas, a nuestra población por medio de WhatsApp, de Skype, de cualquier medio, del mismo Face, que cuando ellas nos solicitaban apoyo y sobre todo, pues, nosotras atendemos principalmente mujeres que viven violencia, parte de nuestra comunidad universitaria y de la escuela que vive violencia. Y cuando nos dimos cuenta de que estaba sucediendo una cuestión en que había pocas herramientas emocionales y una falta de empezar a diseñar qué era lo que podrían hacer en caso de que se agudizara la violencia dentro de su casa. Y junto con ello también, pues, los datos, pues, a nivel nacional e inclusive internacional, donde se habla de que empieza un aumento en la violencia estando en confinamiento, estando en casa, de violencia de género, producida justo por la presencia y por la cercanía de los agresores, es decir, puede ser de la pareja, puede ser del papá, o sea, o de cualquier otro agresor, que al estar conviviendo ya más de tiempo completo, pues literal, estar encerrados en casa, la violencia pues empezó a aumentarse y empezó a crecer no solo en cantidad, en frecuencia, sino también empezó a aumentar la violencia en términos de cómo se estaba violentando, ¿no? O sea, se profundiza la violencia con toda la serie de elementos que están colocados en este momento dentro de nuestra sociedad. Cuando nosotros nos empezamos a preguntar qué hacer ante ello, nos dimos cuenta que era necesario crear un plan donde las mujeres que viven violencia tuvieran la oportunidad de reflexionar o de colocar elementos antes de que sucediera la crisis. ¿Esto qué significa? Primero, que la violencia, cuando hablamos de que aumentó el número, no estamos aumentando de que son nuevos casos de violencia. Seguramente ya se estaba viviendo violencia dentro de la casa. O dentro de la relación de pareja. O sea, eso seguramente ya estaba sucediendo. Lo que sucede es que ahorita se visibiliza todavía más porque la convivencia es, pues, de 24%, o sea, es de tiempo completo. Y lo que hace es que empieza a hacer una violencia mucho más dura, ¿verdad? O sea, más frecuente. Y entonces muchas de las alumnas, primero, que no sabían cómo reaccionar, que estaban en un estado de shock, de sorpresa, ante este aumento de violencia, o sea, y que les costaba trabajo empezar a tomar decisiones para saber qué hacer en caso de que hubiera una crisis de violencia. Esto es muy importante porque cuando una persona vive violencia, lo que empieza es que hay un deterioro general de la salud. ¿Esto qué significa? Que físicamente son afectadas en caso de que hubiese golpes, empujones, rasguños y demás. O sea, ya hay un daño dentro del cuerpo, pero aparte mentalmente empieza a haber una disminución en la capacidad de respuesta, porque el cuerpo está solamente alerta al episodio de violencia, es decir, el estrés o la adrenalina está, hace que el cuerpo esté esperando ese momento violento, porque saben que puede suceder y que efectivamente va a suceder, y además también impacta, por ejemplo, la capacidad de concentración, ¿no? Al estar esperando un episodio de violencia, entonces no hay una capacidad de empezar a pensar o a reflexionar qué tengo que hacer o cómo voy a hacer en caso de ser violentada. Y junto con ello, pues hay un impacto en la cuestión de, se empieza como a paralizar las reacciones emocionales, y si a eso se le suma el aislamiento que está viviendo, es decir, la ruptura con las redes familiares, probablemente ahora sí también acentuadas con el confinamiento, es decir, propias pues de estas cuestiones de cuidado para no contagio por el COVID-19, entonces estamos hablando de que se crea todo un caldo de cultivo, que en cualquier momento la persona, la mujer, puede verse violentada. Entonces, a partir de ahí retomamos algunas ideas que ya se habían generado anteriormente, que era el plan de seguridad, es decir, un instrumento que no es una receta de cocina, sino son elementos para que cada persona empiece a mirar cuál es la condición que tiene en ese momento y una vez que lee el plan de seguridad pueda mirar cuál es el momento en el que ella se encuentra, es decir, su condición, y empezar a imaginar qué podría hacer ella en caso de que hubiera un estallido de violencia. Entonces, ¿qué significa esto? Que no es un plan de prevención de violencia, sino es un plan de reacción ante la violencia. En caso de que haya un episodio agudo de violencia, pueda tener las herramientas desde antes colocadas en su vida para que pueda decidir qué hacer en caso de que la violencia siga creciendo, porque es una de las características de la violencia que va en escalada, es decir, que no va a disminuir, sino que probablemente aumente en intensidad y aumente también en frecuencia. Entonces, el equipo justo ahí, es decir, bueno, ¿qué hacer para que la mujer se pueda estar a salvo en estos momentos, ¿no? En estos momentos donde seguramente muchas de ellas habrán perdido, por ejemplo, contacto con su familia, donde el encierro provocado por esta enfermedad para la prevención del contagio limite pues sus recursos personales. Entonces va como una serie de elementos que nosotras colocamos y que empezamos a difundir por medio de una infografía a través de las redes sociales, tanto de la Escuela Nacional de Trabajo Social como de la Unidad para la Igualdad de Género. Entonces, así es como empezó el proyecto del Plan de Seguridad, que ahorita está circulando pues por medio de las redes. Bien. Gracias. Preguntaste, ¿cómo, a quién va dirigido? Sería una pregunta. Y dos, ¿cómo se activa el plan? Ok. El primero va dirigido a todas las mujeres que viven violencia, o sea, absolutamente a todas. No importa el tipo de violencia, ni importa el agresor. Es decir, no hay una distinción entre si el agresor es el papá, si es un hermano, si es la pareja. Puede ser cualquier agresor. Entonces, es cualquier mujer que viva violencia. Esa es uno de los procesos. ¿Cuándo se activa? Lo ideal es que haya un plan previo de preparación, o sea, de que si la violencia ya está colocada, porque ese es un supuesto importante, que la violencia está ya desde antes, y si ha mirado la persona, la mujer aquí en este caso, que hay algunos indicadores de que ha aumentado la violencia, entonces en ese momento empieza a pensarla. El plan tiene varios elementos, algunos es antes del estallido de violencia, y otros son durante el estallido de violencia. O sea, entonces tiene como dos momentos y cada persona podrá decidir en qué momento activarlo. Si ya aumentó la violencia, entonces activarlo desde mucho antes, reunir algunos elementos que ahorita comentamos que justo tiene el plan. Y el otro es si hay un estallido de violencia, ya pueda por lo menos saber cómo actuar en ese momento, ¿no? Claro. Seguro, no sé en esto que vas a comentarnos más adelante, pero me imagino para quienes nos están escuchando, para todos y todas, es decir, cómo si dentro del plan está, digamos, entender o esta parte de cómo me doy cuenta, cómo identifico, ¿no? Porque de repente creo yo en este proceso y en esta contexto, de repente digo, bueno, es que como estoy aquí, no he salido, este malestar que tengo, que ya hay como ciertas discusiones, etcétera, pues entonces estoy como cargando, digamos, la responsabilidad o estoy pensando que es, pues sí, porque no he estado saliendo, porque estoy encerrada, estoy confinada, todo el tiempo no hay otra cosa, ¿no? Entonces, Pero creo yo que en este sentido habrá, digamos, como en el mismo instrumento, habrá como todos estos puntos que nos puedan o que puedan permitir a las mujeres identificar, ¿no?, las violencias y en qué medida puede, digamos, ya o puedo sufrir una crisis, ¿no?, o una situación más grave de las propias violencias. Sí, o sea, la característica de las violencias, como le has llamado justamente, es primero reconocer que las violencias tienen un propósito, es un ejercicio de poder para dominar a la otra persona. O sea, lo que hace la violencia es tratar, el agresor lo que trata de hacer es de controlar a la otra persona. ¿Y por medio de qué se controla? O sea, se controla por medio, por ejemplo, de palabras, ¿no? Si dentro de mi vida ya empiezo yo a escuchar cuestiones como frases que hacen que ridiculizan mi persona, por ejemplo, que empiezan a decir, bueno, es que ya estás súper gorda, es que ya te has descuidado, mira cómo hablas, deja de escupir, o sea, como una serie de elementos que ridiculizan mi persona. Por ejemplo, si yo estoy hablando y la otra persona no me escucha, pero se ve que sí está escuchando, pero más bien que no hace caso a lo que yo estoy diciendo con un propósito, con una intención de ignorarme. Cuando yo propongo algo y la otra persona se burla de las iniciativas que yo hago, las menosprecia, o sea, las disminuye, les da un valor menor. Por ejemplo, cuando me compara con otras personas para también ridiculizar mi presencia, ridiculizar mis actos, o decir que, o hacer perder valor a lo que yo hago. Cuando, por ejemplo, me corrige de manera permanente frente a mis hijos, frente a mis hermanas, frente a mi padre, o sea, frente a quien sea, me corrige para nuevamente menospreciar mi presencia. Esas parecen conductas que no son violentas, pero lo son. O sea, eso ya es una violencia. Y esa violencia, pues, es una violencia emocional, que es como muchas mujeres dicen, es que a mí jamás me ha pegado mi pareja. No la ha pegado, pero la violencia emocional, o sea, también provoca un daño. La diferencia está en que no deja huella física. O sea, hay una huella emocional y eso va mellando en mi autoestima, va haciendo un hoyo en mi autoestima, y eso también en el proceso de seguridad, o sea, va destruyendo la seguridad que yo puedo tener en mí misma, ¿no? ¿Qué es lo que va sucediendo con este tipo de violencia? Lo que va sucediendo es que mis defensas psicológicas y mis herramientas emocionales empiezan a deteriorarse. Y eso hace que a mí me cueste trabajo expresarme, que me cueste trabajo protegerme frente a todas esas expresiones, o sea, que lastiman mi vida. Y por lo tanto empiezo a sentir que estoy triste, que me siento inclusive hasta débil físicamente, porque ya tocó mis emociones y tocó mi autoestima y tocó mi seguridad. A continuación haremos una breve pausa para escuchar una agradable pieza musical y regresamos con la maestra Gabriela Gutiérrez. Gracias. Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Pagar las cuentas por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Y retiembla en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Y regresamos con la maestra Gabriela Gutiérrez. Gaby, ¿cómo se acciona el plan? ¿Se llama a algún número de teléfono? ¿Hay algún dispositivo? ¿Cómo se acciona el plan? No, el plan es tal cual un listado de acciones que se sugieren para que cada persona en el momento en el que lo necesite lo pueda realizar. Ese es el propósito, que no necesiten de manera inmediata a alguien externo para poder empezar con este proceso, porque sí tenemos como parte del plan un momento de solicitar ayuda, pero lo que se trata es de que la mujer, cuando se da cuenta que está viviendo violencia, empiece a buscar opciones dentro de su cotidianidad, es decir, dentro de su vida diaria, para que pueda generar algunas acciones concretas que le permita salvaguardar su integridad física, porque aquí estamos hablando del plan ya de la integridad física. Entonces, ese es el propósito del plan. Entonces, ¿cómo se activa el plan? El plan lo activa cada persona en el momento que necesita. Pero es necesario justo, el propósito es que lo tengan, es decir, que lo puedan leer una y otra vez para que identifiquen qué es lo que es posible realizar en su contexto. Por eso les decía que no era una receta, sino es como una lista de acciones que algunas parecen muy sencillas, pero que justo de eso se trata, de que las mujeres se sientan seguras y empiecen a tomar herramientas que les permita fortalecer la toma de decisiones ante momentos tan duros como lo es vivir la violencia. ¿Cuáles son esas acciones que se proponen dentro del plan? Primero, como lo que hace la violencia es aislar, entonces la primera sugerencia es romper el aislamiento. ¿Cómo? Hablando con una persona de mucha confianza. Puede ser un familiar, puede ser un vecino. Cuando hablamos de estudiantes, hablamos de una compañera o compañero de escuela o alguien del trabajo, decirle qué es lo que yo estoy viviendo. Es decir, platicarle que estoy viviendo violencia, porque eso me permite en un primer momento comunicar lo que estoy viviendo, o sea, que él no sea como que no diga yo, lo estaré viviendo o no lo estaré viviendo, sino que a través del discurso yo visibilice y también asuma esta condición de violencia. El otro es imaginar también, o sea, empezar a decidir a qué lugar podría yo irme en caso de que haya un estallido de violencia. Es decir, si se aumenta la agresión, pensar en una opción a donde yo pueda recurrir si tengo hijos, si tengo hijas, con todo hijos e hijas, poder acudir en caso de que haya un estallido de violencia. Esto es muy importante, la reflexión previa, porque sobre todo cuando se vive en pareja, la otra persona conoce los domicilios de mis familiares, de mis amigas, de mis amigos, del compadre, o sea, conoce todo, porque es una persona íntima, es una persona con la que he estado mucho tiempo a lo mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, buscar a alguien que pueda generar una red y que no conozca a esa persona, o alguien que pueda fortalecerme a mí en ese momento y que no tenga miedo de confrontar a la otra persona. La otra cuestión es ya dentro del interior de la casa, ¿no? Primero es empezar a ubicar rutas de escape. O sea, por eso es un plan de reacción. Mirar dónde está la puerta, recordar cómo se abre la puerta, porque si tengo que correr, o sea, si la puerta tiene llave, si no tiene llave, o sea, cómo se abre, que parece muy simple, pero una condición de pánico o de miedo, podría yo olvidarlo. Entonces, ubicar bien la puerta o si hay una ventana por la que yo me pueda salir en el momento en el que esté la violencia, desde antes que suceda el estallido. Es muy importante este tema de la puerta, ahorita les voy a comentar por qué, ¿no? La otra cuestión es alejarse de la cocina. En la casa hay muchos, cualquier objeto puede dañar, pero en la cocina están los sartenes, están los cuchillos, que pueden provocar lesiones mayores. Entonces, es muy importante tener claro, o sea, que yo sepa que si hay un estallido de violencia, no voy a correr a la cocina, porque ahí puedo ponerme con mucho mayor riesgo. Por ejemplo, si hay agua hirviendo, si estoy cocinando y el sartén tiene aceite. O sea, ese tipo de cuestiones que son tan simples, son justo los lugares donde se ha generado un acto de violencia con más daño físico, por ejemplo. La otra cuestión es, tengo dos opciones. Una, si tengo una habitación en la cual se cierre por dentro, correr a esa habitación. Si no se cierra por dentro la habitación, o sea, si no tiene seguro, no correr a esa habitación. O sea, porque si la habitación se cierra por dentro, la víctima tiene el control de la puerta. Pero si la puerta se cierra por fuera, entonces el agresor tiene el control de la puerta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que mirar? Tengo que mirar cuál es mi opción. Si mi opción es salir corriendo por la puerta, o sea, si eso es más seguro en ese momento, o si la otra opción es encerrarme en una habitación donde yo tenga el control y donde yo tenga, por ejemplo, un celular, si es que lo tengo, y que mi celular esté ahí para que yo pueda hacer una llamada de emergencia. Entonces, esta cuestión tan sencilla de si se cierra por dentro, si se cierra por fuera, es una cuestión que puede garantizar o poner en riesgo la integridad de la persona. Entonces, por eso les decía que son una serie de pasos como muy concretos que se tienen que empezar a pensar, porque en una condición de violencia ya no hay un pensamiento, o sea, ya no se puede reflexionar sobre qué hacer. Otro más es generar un código de auxilio. Es decir, si vivo en un lugar donde tenga vecinos y vecinas cercas, con alguna vecina generar una red de alianza, o sea, con una red que me pueda proteger. Cuando las mujeres viven violencia, lo repito nuevamente porque es como un tema que tenemos que estar constantemente colocando, se tienen que generar redes de apoyo. Entonces, una vecina puede ser una red de apoyo que ella sepa si golpeo, si vive abajo de mí, si golpeo fuerte 3 veces, es que estoy viviendo un episodio de violencia y mi vecina pueda llamar a la policía, por ejemplo, o cualquier otro código pues que me permita a mí ponerme en contacto con ella y que ella sepa que algo tiene que hacer, es decir, no dejarlo al azar, sino que sea un acuerdo previo a que suceda este evento de violencia. Lo otro más es, si la situación se sale de control y no se puede salir de manera inmediata, elegir un momento seguro para poder salir del lugar. Es decir, en ese momento no correr, sino si el agresor se queda dormido, si de pronto sale a la tienda o algo semejante, ocupar ese momento para yo salir del domicilio, ¿no? Esto con el propósito de valorar si mi acto no aumenta el nivel de violencia y si yo no pongo en riesgo o no aumenta el riesgo de lastimar mi integridad física por parte del agresor. Muy bien. Interesante, porque justo que estas acciones que tú has señalado, además de empoderar a la mujer que está viviendo la situación, la empodera frente a la situación en su toma de decisiones, reconoce la responsabilidad. Ella reconoce su responsabilidad frente a los hechos y frente a su actuación. A continuación, tomaremos unos breves minutos para enviar saludos a nuestro auditorio, a nuestras escuchas y a los patrocinadores. Regresamos con la maestra Gutiérrez, Gabriel Gutiérrez Mendoza. Regresamos. Enviamos saludos a Esteban Rivero, a Mónica González, a los compañeros de la secundaria 64, a los alumnos de la FES Aragón, a los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas, a las compañeras de la UAM Xochimilco, sobre todo a el equipo de Gabriela, de la maestra Gabriela Gutiérrez, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, a Gabriela Gutiérrez, a todo el equipo de UTA Radio, Paula Ochoa, Anto, a Estopas, a Lauro, que nos sigue siempre, a Tacho Lara, y continuamos con esta entrevista. También enviamos saludos con mucho gusto a Samantha, a Said Vázquez, al doctor Payá, a Miguel, a la banda de Albedrío Locos, a las chicas de La Quelarre y a todos nuestros radioescuchas, para ellas y para ellos. Y les deseamos que tengan un lindo día. Y regresamos a esta charla con la maestra Gabriela Gutiérrez, que nos está describiendo cómo actuar apoyadas con este plan de seguridad para mujeres en situación de violencia. Gaby, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que con qué hay que continuar? Ok. Algunas cuestiones que sí son de prevención. Para antes o en el momento en el que la mujer considere que tiene condiciones para poder salir de casa. Porque aquí todo el tiempo es importante y la parte central es cómo garantizar la integridad y la vida de las mujeres. O sea, sobre todo eso. Porque la violencia ha estado colocada quizás por mucho tiempo. Pero ya cuando hablamos de este plan, de poder activar este plan, estamos hablando de mujeres que están justamente en riesgo. En riesgo su integridad física y en riesgo porque un golpe mal dado, porque un empujón, sin quererlo puede provocar la muerte, ¿no? O sea, entonces sí es muy importante decir que cuando hay violencia física, siempre hay un riesgo real, o sea, de pérdida de vida. Entonces, en forma de prevención, las mujeres pueden preparar una bolsa, si así lo consideran necesario, con todos sus documentos, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? Yo fui jefa en un refugio para mujeres víctimas de violencia, y entonces las mujeres se sienten muy inseguras si llegan, por ejemplo, sin sus documentos personales. Por ejemplo, sin el acta de nacimiento. Por más que uno les explique que es una copia certificada, es decir, que no existen actas originales, que el acta original está en un libro del registro civil, ellas sienten que perdieron sus actas o sus documentos originales. Aunque uno les diga todo es posible recuperarlo, para ellas es un elemento de no certidumbre. Entonces, por lo tanto, se les recomienda que tengan sus documentos personales, como el acta de nacimiento, su credencial del INE, las boletas de los niños, las actas de nacimiento de sus hijos e hijas, si ya hizo alguna denuncia, llevarse el documento, en caso de que tuviera acceso a tener dinero, o inclusive a su tarjeta, porque muchos agresores controlan las tarjetas, por ejemplo, donde las mujeres reciben su paga, y si tiene algún tratamiento, alguna enfermedad crónica, por ejemplo, y está consumiendo medicamentos, que pueda llevárselos. Esto es importante, porque cuando una mujer sale o se aleja del agresor, normalmente el cuerpo tiene como un proceso, como que empieza a equilibrar si las mujeres se enferman cuando salen de violencia. Es una característica propia que se ve mucho, por ejemplo, en los refugios, se ha identificado que las mujeres cuando se aleja del agresor la enfermedad se coloca porque el cuerpo empieza a reaccionar después de estar viviendo tanta adrenalina, por ejemplo. Memorizarse algunos números que puedan ser de apoyo en caso de que tuviese que salir de su casa, tratar de memorizarlos porque actualmente muchas personas, incluyéndome, no memorizamos ningún número porque todo está en el celular, por ejemplo. Entonces, si tienes que llamar de manera emergente a algún familiar, no lo recuerdas, ¿no? Bueno, yo no podría hacerlo, por ejemplo. Si hay niños y niñas en la casa, también ponerse de acuerdo con ellos con un código de que sepan cómo reaccionar en caso de que esté viviéndose violencia, pero platicarlo. Este plan lo que hace es colocar, es decir, no hay nada por hecho, no demos nada por supuesto, sino empecemos a acordarlo, empecemos a verbalizarlo para que todo el mundo podamos pensar igual. Y todo el mundo me refiero a quienes están recibiendo la violencia, por ejemplo. Colocar, por ejemplo, si ya decidí salir de casa en algún momento, no da ningún indicio de que lo voy a hacer, o sea, de que por ahí estoy preparándome, nada, no colocar un día no me vas a ver, un día, o sea, no hablarlo siquiera, solo prepararlo, para cuando existan las condiciones que sean factibles para lograrlo. Y la otra cuestión que también nosotras sugerimos es, primero, si yo pienso salir de ahí, entonces no decirle a nadie a dónde pienso irme, porque el agresor suele ir como con la suegra, con las hermanas, y si ya la víctima les comentó a ellas y a ellos, o sea, que voy a estar en tal lugar, entonces probablemente pueda hallar complicidades dentro de la red familiar de la víctima, que eso lo vemos muy seguido, por ejemplo, ¿no? La cuestión sí es avisar a las autoridades en torno a lo que está sucediendo para poder buscar algunas garantías de seguridad. Y lo último, que parece como muy sencillo, pero que es importante, es que si yo empiezo a generar alguna red de apoyo, por ejemplo, si hay alguna organización que empieza a apoyarme ya, con la que yo he estado hablando para decirle cómo estoy, qué me está pasando y qué quiero hacer, borrar los números del historial de llamadas, porque como el agresor controla la vida, o sea, controla absolutamente todos mis movimientos, y eso incluye la revisión de mi equipo personal, por ejemplo, del celular, entonces borrar los números, el historial de llamadas y los mensajes en caso de que así haya sido, para no vulnerar mi red de apoyo. Es decir, para que él no sepa con quién me estoy comunicando y pueda limitar el acceso que yo tenga a este tipo de organizaciones. Y junto con ello, sí empezar a ubicar, por ejemplo, si yo me tengo que salir de casa y necesito buscar un espacio en donde quedarme, por ejemplo, tener el teléfono a la mano de la Red Nacional de Refugios, o sea, para que me puedan brindar una orientación inmediata y un espacio de acogida en caso de que sea necesario. Tener también la llamada, pues, de la patrulla, siempre hay una patrulla dentro de la colonia. Entonces, tener ese número, no solo el 911, sino el número de la patrulla, porque seguramente va a ser de reacción más rápida que el 911. Y bueno, pues dentro de nuestra infografía incluimos varios teléfonos también para los centros de justicia para mujeres, porque estos lugares son de atención inmediata también, y se brindaría, en caso de que fuera necesaria, la canalización a algún refugio junto con mis hijos e hijas, ¿no? Y solo recordar que los refugios son lugares confidenciales de acogida, gratuitos, para mujeres, niños y niñas, y los niños hasta los 12 años, donde yo podría quedarme en caso de que lo necesitara una mujer, hasta 3 meses, como un lugar de acogida con todos los servicios integrales. Eso es en términos generales el protocolo que nosotras construimos. Hicimos una investigación previa a la propuesta, no solo fue como una cuestión de experiencia, sino buscamos algunos elementos para documentar y sostener el plan que estamos proponiendo. Bien, pues qué interesante, qué situaciones tan difíciles describes, Gaby, pero son reales. Y las estamos viviendo en nuestra sociedad en estos tiempos de confinamiento. A continuación, hacemos una pausa para tener un corte musical y regresamos en esta charla con la maestra Gabriela Gutiérrez Mendoza. Gracias. Mamá, si un día desaparezco, no les creas. No, no me escapé con el novio. No, no vendía droga ni estaba metida en cosas ilegales. No, no era novia ni acompañante de ningún narco. No, no me escapé para llevar una vida sin reglas. Mamá, si ya no vuelvo a casa, no creas lo que la gente dirá. No creas lo que dirá la TV, ni la radio, ni el internet. Todos me culparán a mí. Dirán que yo vestía de manera indecente. Dirán que me vieron tomando unas copas el viernes. Dirán que yo me subí a un coche con varios hombres. Dirán que yo buscaba dinero estando con mayores. Dirán que yo salía de noche. Me culparán por haber ido a bailar, por caminar sola, por no llevar falda a los tobillos, por usar maquillaje, por ser extrovertida, por ser mujer, por no gritar, por no defenderme ante tres hombres. Todo el mundo dirá que violaron, golpearon, mataron a una puta más. Porque una mujer decente está en su casa siempre. Una mujer decente no usa maquillaje porque puede provocar miradas. Una mujer decente no habla con muchos hombres. Una mujer decente no toma una copa. Una mujer decente es sumisa, cabizbaja. No le vayan a ver la cara. Mamá, la verdad es que si ya no vuelvo, seguro estarán explotando mi cuerpo como objeto de servicio. Seguro estaré lejos, como juguete de un depravado. Seguro estaré de incubadora, pariendo hijos para comercio. Seguro estaré de esclava en un sótano realizando tareas abominables. Seguro estaré en una página de internet siendo subastada. Seguro estaré en un quirófano clandestino, a punto de perder la vida para darle un riñón a un millonario con insuficiencia renal. Seguro estaré bajo tierra, en una bolsa, alguna caja, como escoria, como basura. Mamá, escribo esto para hacerte saber que yo jamás me iría sin avisar. Jamás apagaría el teléfono para evitar que me llames. Jamás me iría de ti, dejándote con el corazón roto. Mamá, si ya no vuelvo, no les creas. No les creas. No les creas. No les creas. No les creas. No les creas. No les creas. Si el video te parece pesado, puedes bloquearlo. Pero eso no te garantiza que se va a bloquear la realidad. Regresamos en esta entrevista con la maestra Gabriela Gutiérrez Mendoza, que nos está describiendo el protocolo para acceder a este plan de seguridad para las mujeres que estén en situación de violencia. Yo quiero hacer algún comentario. Hay datos, tenemos datos publicados, los publicó La Jornada hace unos días, de la Secretaría de Gobernación, en particular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que refieren que en México hay un registro de más de 507 mil casos de violencia contra las mujeres, esto cometidos en el 2019, 507 mil casos, de los cuales en 9 de cada 10 de los hechos, el agresor es un familiar de la víctima. Y también habla un poco de algunos datos como la edad. Señala que la edad promedio de las mujeres agredidas o víctimas es de 33 años y de los agresores de 36 años. María Salguero, como sabemos, construye y alimenta continuamente el mapa de feminicidios. Ella señala que de enero a octubre del 2019 se contabilizaron 3.142 muertes o 3.142 mujeres asesinadas. Entonces, este protocolo es justo necesario, es más que necesario en estos tiempos del confinamiento. ¿Qué deben saber las mujeres que vivan situaciones, un tipo de estas situaciones, o doy al situaciones difíciles, situaciones de violencia? ¿A dónde, qué les dirías a nuestras radioescuchas, Gaby, a quienes nos escuchan, compañeros, compañeras, mujeres, hombres, a dónde deben de acceder para obtener la información? Cuéntanos en qué, cómo ha sido la respuesta, cuál es la experiencia con respecto a la respuesta. Ok, muy bien. Lo primero, decirles que la violencia no es provocada por nosotros, o sea, no es provocada por ellas, porque es parte de las de lo que nos han enseñado dentro de esta sociedad, que las mujeres realizamos actos que generan esa violencia. O sea, eso es importante que empecemos a pensarlo y a mirar que nosotras, aunque cuidáramos absolutamente todo, o sea, por ejemplo, que la sopa esté caliente, que la ropa esté limpia, que yo saque 10 en mi asignatura, o sea, que por más que yo trate de cumplir con las expectativas que me ha colocado mi agresor, el acto de violencia va a estar colocado, o sea, va a suceder la violencia. No depende de mi persona, no depende de mis actos el que suceda o no suceda. Eso es muy importante, porque hay una sociedad que ha validado justamente este tipo de conductas masculinas, porque la mayor parte de los agresores sí son varones, y que entonces no importa qué tan bien yo me porte, o sea, como se dice, o sea, como se piense en el imaginario, sino el acto de violencia, una vez que está, va a volver a suceder. Entonces, en ese sentido, si yo empiezo a mirarlo y a ver que no soy la que provoca la violencia, me colocará también a mí en otro lugar. O sea, me colocará en un lugar donde me permita reflexionar y analizar qué es lo que está sucediendo. Y que esté colocado entonces no en tratar de complacer al agresor para que no suceda la violencia, sino en buscar cómo protegerme yo frente a esta situación. O sea, eso es muy importante, porque lo que sucede es que los mecanismos de autoprotección se empiezan a desactivar cuando se vive la violencia, y que tiene que ver también con muchos de lo que hemos escuchado a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? O sea, pues tú lo elegiste, es el papá de tus hijos, es tu pareja, quien bien te quiere te hará llorar, o sea, los celos son parte del amor, el amor todo lo puede cambiar a la otra persona. Entonces, todas esas construcciones románticas del amor nos colocan en una posibilidad de vulnerabilidad frente a nuestros agresores. Eso es algo que yo les diría primero a las mujeres. Lo siguiente es que si hay una condición que me hace sentir incómoda, que me ha molestado, y en la cual yo he recibido, o sea, cada vez que yo recibo esa palabra que me hace sentir incómoda con mi cuerpo, incómoda con mis ideas, incómoda con quien soy y con quien está colocada en este cuerpo, entonces que empiece a dudar, o sea, de quién me lo está diciendo y por qué me lo está diciendo. Porque estamos también las mujeres acostumbradas a recibir señalamientos de nuestro cuerpo, señalamientos de cómo, de quiénes somos en esta vida. Y entonces pensamos que es natural, y no es natural. Que alguien nos haga sentir mal no es natural. Y menos si en algún momento ha empezado ya con pellizcos, con mordidas, con cachetadas. O sea, si ha empezado ese proceso, entonces, y si yo no hago algo para parar ello, va a aumentar. O sea, no va a parar solo. Eso es muy importante. La otra parte está en que no es parte de la... O sea, el agresor, no puedo decidir yo por el agresor si él va a cambiar. Por quien puedo decidir es por mí misma. Es decir, que quitemos de nuestra fantasía, de esta fantasía romántica, el pensar que en un momento él se va a dar cuenta y él lo va a cambiar. O sea, si están los episodios de violencia, él no ha, quizás ha decidido no cambiarlo o ni siquiera lo ha reflexionado. Entonces me toca a mí construir mecanismos que me permitan cuidarme, o sea, y cuidar a los que dependen también de mí. porque los niños y las niñas no pueden decidir por ellos mismos el cómo cuidarse. O sea, eso es muy importante. Que también me toca mirarlos y mirarles a ellas. La otra parte está en que este plan, ¿por qué lo hemos colocado? Porque cuando nosotros recibíamos o estamos recibiendo las llamadas de nuestras alumnas, por ejemplo, que su pareja era o es un agresor, más bien no era, es un agresor, no comunican, por ejemplo, las jóvenes a su familia que han vivido violencia de parte de su agresor. Entonces, ¿qué es lo que nosotras empezamos a notar? Que muchas de ellas, por ejemplo, no tenían intimidad dentro de su casa, no tenían un espacio propio donde hacer llamadas o donde recibir llamadas para poder hablar de este problema. Entonces, muchos de los procesos que ya teníamos iniciados, por ejemplo, con chicas que habían vivido violencia ya de parte de su pareja, se interrumpieron o se vieron más lentos, se tuvieron que hacer más lentos los procesos, porque como no lo habían hablado con su familia, y como no tenían un espacio de intimidad, entonces algunas, por ejemplo, se subían a la azotea para poder hablar con nosotras, se iban al carro del papá que estaba estacionado afuera, o sea, buscaban cómo ocultar esto. Entonces decirles, no hay que ocultarlo, porque si lo ocultamos, si lo invisibilizamos, entonces nos volvemos más vulnerables. Por eso era importante para nosotras crear este plan, porque es un proceso de visibilización de algo que estamos acostumbradas a invisibilizar, fingiendo que no es eso, que no es violencia, que solo fue un mal momento, que solo fue un momento de mal humor, por ejemplo, que solo fue como una mala racha. Entonces, el plan nos permitió justo colocarlo en la vida de nuestras usuarias e inclusive también diseñamos un curso en línea sobre violencia de género y la última unidad del curso de violencia de género trata sobre este plan y sobre cómo las que están tomando el curso, muchas dicen que lo hacen por interés profesional. Pero en el fondo sabemos que muchas de ellas están viviendo violencia, ¿no? Y que es válido decir que es por un deseo profesional conocer sobre el tema. Pero, por ejemplo, la última unidad, lo que hacemos es que ellas diseñen un propio plan de emergencia y de autocuidado para poder enfrentar esta situación de violencia. Y déjenme decirles que este curso lo han tomado aproximadamente 100 personas en 2 meses. Y este último módulo, o sea, permite esta reflexión, permite colocar el plan de emergencia y poder personalizarlo, que esa es la idea. O sea, por eso es como un listado para que cada quien retome lo que le es útil. Y entonces miramos cómo sí construyen su plan personal a partir de reflexionar cuál es su condición de violencia. Y con eso esperamos, pues, que se pueda salvaguardar la integridad de muchas mujeres, ¿no? Hay esperanza, es esperanzador, genera la esperanza a todas, a las que están en la problemática, a las que estamos cerca, a las que estamos enfrente. Pues, ¿continuamos? Sí, claro, ya a mí me parece muy, muy oportuno, no solamente por la situación ahora en la que nos encontramos por el COVID-19, sino ya estábamos, digamos, en estos espacios, en los espacios universitarios, ya estábamos visibilizando más como todo este tipo de situaciones que estaban viviendo las alumnas, y quizás no solamente con sus compañeros y compañeras dentro de eso, sino que ya traían también una vivencia de distintas violencias desde casa, desde sus trabajos, etcétera. Entonces, creo que el problema es bastante complejo y sigue, como ya lo mencionabas muy bien y lo apuntaste de manera muy puntual, Gaby, pues esto sigue creciendo, ¿no? Y sigue aumentando. Entonces, me parece que en este proceso y lo que nos aporta, que es sumamente importante, es como en este proceso de que nosotras, podemos todas, o sea, todas y todas las que nos están escuchando, pues hacer esta reflexión y empezar a mirar y lo que decía, y empezar a identificar, y sobre todo que es un proceso en el que una vez que me doy cuenta cuáles, digamos, los intereses de las violencias, como decías, creo que en ese proceso puedo entender que puedo iniciar a partir de esta reflexión un proceso de empoderamiento mío, ¿no? Y así poder mirar a las otras personas de otra manera y empezar a ejecutar, empezar a tener o a crear o a planear estas acciones de las que tú muy puntualmente nos has comentado. Y creo que, bueno, yo lo que decía era que, bueno, ahora lo que ya te hacía la pregunta Toy, en el sentido de que, bueno, no tenemos resultados. Esta es parte de la difusión, de que se conozca, que tengamos eso a la mano, que lo leamos y que lo volvamos a leer, que lo miremos desde varias perspectivas, ¿no? Y que pensemos, bueno, porque siempre decimos, bueno, a mí realmente yo no, pero a lo mejor la chica de enfrente sí. Pero creo que es esta parte de la difusión, de que cómo lo vamos a conocer. Ahora lo que nos decías es, ¿dónde está? ¿Dónde podemos acudir? ¿Dónde lo podemos ver? Si nos das la página, no sé, alguna otra red en donde lo podamos ver y bajar, revisarlo, etcétera, ¿no? Para ir como un poco cerrando. Y bueno, si también hay alguna otra línea, otra forma de poder acudir con ustedes, con tu equipo, para una orientación, para una asesoría, no sé. Bueno, lo que tú nos quieras compartir, nos quieras comentar. Y sobre todo, bueno, ya comprometerte, no sé si estás de acuerdo, Toy, que más adelante podamos volver a charlar con Gaby para que nos diga sobre darle cómo va este seguimiento del plan. Sí, muy bien, pues gracias. Sí, la infografía está de manera permanente en la página de FES, que se llama Unidad para la Igualdad de Género -ENS. La estamos publicando de manera frecuente y lo que estamos haciendo es que cada vez que la publicamos, reflexionamos sobre algún elemento distinto del plan, ¿no? Para que permita justo el análisis de cada quien, decir qué es lo que en este momento miro y pienso sobre lo que está sucediendo en mi vida, que no he mirado, pues, y que el plan me permite justo colocar para poder decidir. El plan tiene ese propósito, que las mujeres poco a poco se vayan sintiendo seguras, no, que rompan pues ese proceso de aislamiento y de invisibilidad, y que también al ir tomando decisiones, aunque parezcan pequeñas, o sea, esas decisiones les van a permitir poco a poco empezar un proceso de movimiento dentro de su vida, porque lo que hace la violencia es parar a la mujer y dejarla como en algún momento paralizada literal, o sea, de manera emocional, de manera física y en toma de decisiones. Entonces el plan le va a permitir poco a poco ir tomando decisiones o rápidamente si hay una cuestión de emergencia, pero eso les permitirá también sentirse más seguras. Por eso el plan está centrado en lo que ella puede hacer, no solo en lo que las demás pueden hacer por ellas. No sé si me explico. Sí, o sea, si no se trata de lo que yo sí podría hacer para mí y para las personas que, si son mis hijos, mis hijas o alguien a quien yo tengo también que colocar dentro de este plan. Entonces, en la Unidad para la Igualdad de Género de la ENS, nosotras seguimos trabajando. La orientación la damos por medio de, no la orientación, la atención la damos por medio del Facebook, del Messenger del Facebook, por medio de correo electrónico, que es unigens, tal cual, unigens@gmail.com, que es muy sencillo el correo, y nos escriben, nosotras preguntan, bueno, ahí nos pueden enviar su teléfono, y nosotras nos comunicamos con ellas. Y la atención se da por medio, ya sea del Messenger, del Face, si así es lo que tienen acceso, porque algo que hemos descubierto es que muchas tienen Face gratuito, o sea que no necesitan tener datos para poder usarlo, por ejemplo, que es un límite que estamos ahorita mirando con la atención, que muchas no tienen Wi-Fi o no tienen datos para poder buscar apoyo. Entonces, por el Messenger del Face, si tienen la opción de por medio del Skype, también es por medio del Skype. Si alguna nos dice, es que estoy con mi agresor y solo puedo recibir mensajes, enviamos mensajes por vía WhatsApp o teléfono, llamada telefónica. Es decir, buscamos en base a cada uno de los casos cuál va a ser el mecanismo y el medio por el cual nos vamos a comunicar. Y junto con ello también lo que hacemos es mirar qué es lo que necesita. Porque quizás puede ser un momento, por ejemplo, de crisis psiquiátrica ya. O sea, algún trastorno ya de ansiedad o de depresión. Entonces también hacemos una atención inicial donde por medio de un filtro se ubica cuál es la necesidad que tiene. Porque si es una necesidad psiquiátrica en ese momento, no esperar a que aumente la crisis, sino enviarla directo con el especialista que requiere. Porque nosotros somos especialistas en atención de de violencia, por ejemplo, y de discriminación, pero no somos especialistas en cuestiones psiquiátricas, por ejemplo, o de adicciones, ¿no? Si notamos que necesitan algo, les damos la información que necesitan en ese momento. ¿Qué es lo que hacemos para ello? Hemos actualizado y estamos trabajando en el directorio de instituciones que están brindando atención en este momento de COVID. Entonces, tenemos un directorio actualizado para este momento. O sea, porque teníamos ya algunas referencias anteriores, pero nos dimos cuenta que no todo el mundo está funcionando de la misma manera. Y también inclusive les decimos cómo tener acceso a la institución que requieren en ese momento si nosotras no podemos ser la opción, ¿no? Si no somos la opción en ese momento. Claro, muy bien. Bueno, pues creo que tenemos que cerrar. Estamos ya con el tiempo encima. Te queremos agradecer, Gaby, esta plática, esta charla, toda esta información que nos has compartido. Y todo este proceso, entonces te queremos dar las gracias y como comentaba hace un momento, ojalá y puedas estar con nosotras más adelante para ver cómo ha sido el proceso de este plan y cómo ha sido recibido. Toy. Recordemos que esta charla la hemos tenido con la maestra Gabriela Gutiérrez Mendoza. Ella es titular de la Unidad de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y que justo han creado en este plan para atender esta situación que están viviendo las mujeres que integran nuestra sociedad durante esta pandemia, estas situaciones de violencia. Ustedes, como ella lo ha dicho, podemos consultar la información, tener acceso a esta información a través de esta página en Facebook, entrar en contacto con el equipo y mantener una cercanía y actuar. Muchas gracias, maestra Gabriela. Es un gusto tenerla por aquí en este programa, en su programa Soror Revista Feminista. Y además es tan grato escucharla, saber que hay formas de atender, hay formas de estar acompañadas, hay formas de tener esperanza. Muchas gracias. Y bienvenida en una siguiente ocasión. Pues, que pasen buen día, buena tarde, Isa, París, maestra Gabriela, sí. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. En la ciudad y el campo muchas mujeres vamos luchando por todos los derechos que el patriarcado nos ha negado. Nos agreden en casa, en las escuelas y en el trabajo. Exigimos justicia por las hermanas que nos quitaron. Ay, ya, ya, ya, no nos callamos, porque de tu machismo y sexismo ya nos hartamos. Ay, ay, ay, ay, juntas estamos, porque luchando unidas somos más fuertes que el pinche Estado. Este cuerpo que tengo me pertenece, yo lo defiendo. La decisión es mía, a mí me toca, no estoy dormida. Ay, ay, ay, ay, no nos callamos. tenemos otros datos, los mostraremos, no te creemos. Ay, ay, ay, ay, nos revelamos. Ante el sistema machista no cederemos. Juntas estamos.